fondo al tanque, ya está muy quemado. Aquí en la frontera tengo al número uno, pa' ser buenos clavos, mándeme la troca repleta de verdes. Aquí en Sinaloa la cargo macizo, de cuadritos blancos no hubo ni un problema. Salí muy temprano, hace más de una hora, le pasé en verguiza al retén desengaño. Siguiendo cerquita de Guaymas, una tajo negra no se me despega, y una lobo blanca voy a charolearle si acaso me paran. Tal vez sea el gobierno, tal vez sea la gente que cuida la plaza. Seguimos en uno, me están escoltando, los que me seguían le mandan saludos, son gente del Mayo. Cambiaron las cosas aquí en Sonorita, me están desarmando la troca los guachos, pero no me agüitan. Pasaron un láser que no encuentra nada, le echaron dos perros que andan vuelto locos buscando la blanca. Siga su camino, me dijo un teniente, pero no me engaña, yo sé que algo traiba, pero es muy valiente. Prendieron torretas varios federales, pisan mis talones llegando a Chicali, no puedo atorarles, mandé la conecta, la clave, el apoyo, siguen avanzando, no puedo dejarlos, van a reventarme. Tranquilo mi compa, fórjese un bañado, destape un bucanas, es la bienvenida, lo estoy esperando.